¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Bueno, el sonido es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Thank you.